¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Hoy voy a hablar de dos temas. Quiero hablar de Telegram, el nuevo WeChat, y por último quiero hablaros de cómo me va con el tema del cultivo de Chia Coins. Y de criptomonedas no quiero hablar porque estoy muy nervioso. Estoy muy, muy nervioso. Me sudan las manos, me pican las manos, pero lo cierto es que nadie sabe lo que va a pasar. Bueno, empecemos por el Telegram. Ayer un amigo me mandaba un audio, porque claro, yo había hablado de que quería hablar de los cambios que se presentaron el día 26 de abril en Telegram con todas las novedades sumamente importantes. Y lo cierto es que se me olvidó el tema porque estoy pendiente de otras cosas con el tema de las criptos y lo que ha pasado yo creo que es muy interesante. Mirad, el día 26 de abril Telegram presentó muchas cosas, pero lo más interesante fueron los chats de voz 2.0 y los pagos, que le llaman ellos pagos 2.0. En el tema de pagos, que es el tema que me ha parecido, bueno, de lo más interesante, ¿no? Dicen, añadimos el soporte de pagos por primera vez en el 2017. Y dice, ¿qué digo yo? Digo, la primera noticia que tengo. Pero bueno, tenían bots de pago. Y existían, ¿no? Una forma segura de pagar por bienes y servicios, desde cualquier cosa, desde pedir una pizza hasta pagar un taxi. Dicen, desde hoy los comerciantes pueden aceptar pagos con tarjeta de crédito de forma nativa en cualquier tipo de chat y para ello ellos ofrecen 8 proveedores de pago integrados de terceros, como Stripe. Ahora mismo los compradores pueden desde añadir una propina al adquirir cualquier cosita a una tienda o a aplicaciones para computadoras. Para mí el tema de integrar el pago me parece una barbaridad, me parece muy interesante, me parece una revolución, me parece, escuchadme bien, me parece, estáis sentados, un cambio de paradigma. Sí. Bueno. Ahí quizás me he venido arriba porque WeChat ya lo tenía, ya lo sé. Y de hecho voy a hablar al final de WeChat. Mirad, integrar Telegram con pagos para que los particulares puedan montar una pequeña tienda o un creador de contenido pueda recibir propinas o suscripciones o amor económico de sus seguidores. Buena idea. Dice la nota de Telegram, ¿no? La nota del 26 de abril. Dice, cualquier comerciante puede comenzar a usar la API de pagos sin necesidad de obtener aprobaciones adicionales de Telegram. Welcome, cybercriminals. Los desarrolladores interesados en integrar pagos pueden encontrar todos los detalles en el manual de pagos. Es decir, ellos dicen, esto está descentralizado, nosotros no aprobamos los pagos. Vosotros aquí tenéis la API, aquí tenéis los manuales. Lo integráis en vuestro canal, montáis una tienda, podéis montar lo que queráis. Y ahí hay oportunidades de negocio. A ver, no todos sabemos integrar APIs, pero bueno, teniendo documentación y habiendo gente por ahí, desde indios que seguro que te integran las APIs, a cualquier amiguete que te pueda hacer un precio guay e integrar una API en Telegram, pues ahí veo una oportunidad de negocio. Para mí, me parece una forma pues muy interesante de que Telegram sea una especie de Amazon, sea un nuevo bazar donde comprar bienes y servicios, que Telegram pueda ser también un medio de pago, y esto ya quizá es ir un poquito más allá, pero es posible, es factible, un medio de pago para cualquier tipo de cosa, desde eso, pues una tienda de comida callejera, un taxista o alguien que, yo qué sé, cualquier servicio que puedas comprar. Las posibilidades son enormes. Esto a mucha gente la libera de plataformas de difusión. Por ejemplo, un podcaster que monetice, un Twitcher que monetice o alguien que vende por Amazon. Para mí casi que lo más cómodo, aunque WeChat que tiene, permite pago, WeChat me parece el camino a seguir. O sea, los chinos a nivel de tecnología y a nivel de este tipo de cosas nos están ganando por goleada. Es verdad que es una ciberdictadura, pero tío, ¿qué aplicaciones más chulas tienen en la ciberdictadura? La aplicación de WeChat permite pagar cualquier cosa. Y lo que me fascina es el tema de los micropagos. Es decir, con WeChat tú lo que haces es que vinculas tu tarjeta a la aplicación Y el pago se hace cuando el comprador, es decir, tú, muestras un código de barras, un código QR y un número de serie. Eso se lo muestras al vendedor y ahí haces el pago. Que eso vale pues para cualquier tipo de pago. Es decir, el vendedor, pues eso, un vendedor de perritos calientes o alguien que está vendiendo artesanía en la calle o un cibermendigo que tiene Telegram en su teléfono. O sea, cualquier cosa. Pueden hacer pagos entre particulares con WeChat, en plan Bizum, como hacemos aquí en España con Bizum, o puedes pedir incluso hasta préstamos. En poco tiempo, hasta 200.000 yuanes, y en minutos puedes tener el préstamo. Que ya meter servicios financieros en WeChat me parece la caña. El funcionamiento es muy sencillo. Bueno, Telegram de momento no ha llegado a ese punto, es simplemente que en tu canal puedas hacer, claro, hacer pagos al tío que está en el canal, pero no es, oye, dame tu código de barras, toma, pum, te pago. No, o entre amigos, venga, ¿quién paga la cerveza? Venga, pago yo. ¿Cuánto te tenemos que pagar los demás? Tanto, pum. No, eso todavía no ha llegado a Telegram. Debería de llegar, pero todavía no ha llegado. Todavía no es WeChat. Pero bueno, me parece un punto porque esta integración va a permitir muchas más cosas. Por ejemplo, canales de difusión o suscripción. Existen por ahí gente que publica podcasts para comunidades. Es decir, gente que son... Hace años Rupert hablaba de cosas que estaba el suscrito de NFL, en plan podcast súper exclusivos, ¿no? Un periodista que graba un podcast diario de una hora y pico hablando de fútbol, de hockey y hierba o de cualquier cosa que haya gente que le interesa mucho y que está dispuesta a pagar por tener ese contenido tan exclusivo. Pues bueno, montas tu canal, la gente hace los pagos y tú difundes por medio de esa plataforma. Esto es muy interesante. Es muy interesante. Todavía tiene mucho margen para mejorar, ¿no? Pero bueno, muchos podcasters que a lo mejor no quieren estar en plataformas, pues pueden tener esa opción de tener contenido premium. Me gusta mucho el tema de los chats de voz. El tema de los chats de voz me parece sumamente interesante. Me parece interesante, por ejemplo, para hacer un podcast y grabarlo. No tiene varias gente y ya te simplifica mucho. Es decir, estáis varios en una sala, estáis grabando y si hay gente que quiere estar escuchándolo en directo, esa gente está silenciada y está escuchando una tertulia entre dos, tres podcasters sobre un tema. Está muy bien. Y además sin censura, amigos. Que hoy en día no se puede hablar de cualquier tema. Hoy en día no se puede hablar con libertad. Ya no hablo de gente que se pasa de la raya y dice, venga, vamos a montar un chat sobre por qué es una buena idea salir a la calle a matar pelirrojos zurdos. No, hombre. Pero se está llegando a unos límites curiosos. Entonces, el tema de emisión en directo, broadcasting, de podcast en directo está muy chulo, ¿no? Podría, y eso me pregunto, yo no lo he probado, ¿podría montarse una emisora online, por ejemplo, en la isla de Vidas en Red? O, bueno, yo tengo la isla donde es un grupo muy exclusivo que ya está cerrado, no me pidáis invitaciones, está cerrado. Hemos descubierto que más de 500 personas convierte el grupo en un sitio ingobernable. Y, por supuesto, hacemos deportaciones en caliente. Es decir, si alguien se pasa de listo, puerta. O sea, es una dictadura. Es una dictadura benévola, pero una dictadura. Entonces, ¿se podría crear un grupo de difusión y ahí hacer una emisión en directo? Yo ahora mismo tengo una cosa que estoy haciendo con alguna gente, que tengo un móvil que tenía muerto de risa en un cajón, pues lo tengo en modo servidor de ficheros. Con la aplicación Resilio Sync, pues estoy compartiendo todos los podcasts de Vidas en Red. 2014, 2015, 2016, o sea, años enteros de podcast, esos son muchísimos audios y alguna cosita más, en blanco y negro. Películas en blanco y negro libres de derechos de autor. You know what I mean. Entonces, eso lo tengo ahí con Resilio, que la verdad es que funciona fenomenal, ¿eh? Funciona muy, muy bien. Obviamente con las limitaciones del ancho de banda de mi casa, que yo tengo una velocidad de subida de 100 megas, que no es gran cosa. Pero bueno, la gente está... Veo ahí los teléfonos, la gente lo está sincronizando con su teléfono. Hay alguno que tiene un NAS por ahí y que tiene todos los contenidos de vida en red, y algún usuario, algún isleño, que me manda fotos de su coche y donde está escuchando Vidas en Red, a lo mejor podcast de la Euskal, ¿os acordáis de la Euskal, no? Entonces, bueno, me interesa que Telegram pudiera integrarse de esa manera para hacer broadcasting, para hacer emisiones online. Sería muy, muy interesante. Hay varios puntos débiles, que todo esto depende de un ruso, de un tío que es el dueño de Telegram, que si dice que el gobierno ruso dice, oye, dame las claves, que queremos meter los ojitos de la KGB y escuchar lo que hablan de Putin, y el tío dice que no, pues el tío se planta y... Es decir, esto ahora mismo depende de una persona. Y si esa persona le da por vender Telegram a Facebook, pues... Imagínate. Hay otro punto débil, ¿no? Todavía falta mucha gente por meterse en Telegram, ¿no? Durante esta pandemia, que todavía no ha terminado y que va a seguir, por cierto, amigos, no creáis que ha terminado la pandemia, las UCIs siguen llenas, con gente muy malita, de la segunda ola todavía. Con la pandemia, la gente empezó a meterse en Telegram, luego cuando hablaron de la seguridad de WhatsApp, cuando hubo alguna caída de WhatsApp, empezó a meterse en Telegram, pero son gente que entra en Telegram y dudo yo que lo utilicen. Ahí están. Están en Telegram, pero es como la gente que se ha metido en Signal. Estamos en Signal, pero nadie habla en Signal. Yo sigo teniendo instalada Signal. Pero es que tiene algunos fallitos Signal, que tela. Entonces, si WhatsApp reacciona rápido, al menos en España, donde WhatsApp, todo el mundo tiene WhatsApp, es decir, dime tú a una persona que tenga smartphone y no tenga WhatsApp. Lo habrá. Pues siempre aparecerá alguien y dice, pues yo conozco uno, o yo. Por cada uno que diga yo no tengo WhatsApp, hay 800 millones que lo tienen. El WhatsApp es hegemónico. WhatsApp es Google, el buscador Google. En el momento que WhatsApp reaccione, que ya va tarde, reaccione ofreciendo el tema de pagos y micropagos, todo el mundo empezará a usar WhatsApp para pagar. ¿Por qué? Porque sales de casa, pero tú puedes salir de casa sin cartera, pero nadie sale de casa sin teléfono móvil. A todos, o sea, no se nos olvida el teléfono móvil. Otra cosa, que la gente llegue, salga de casa con el teléfono móvil sin cargar, que hay gente abominable que hace esas cosas. Yo esa gente no me gusta hablar con ellos, me caen mal. Me producen urticaria. Sales de casa con un 30% de batería, con un 60%. No, esa gente no, me pongo nervioso. Entonces, he visto a gente que ha salido a coger un billete de tren, llevaba el billete de AVE en el de tren de alta velocidad en el móvil estaba sin batería, y se dedicaron a porfiar, a discutir, no, pero consulten mis datos, y el de seguridad me dice, a mí me da igual, yo, si no tengo billete usted no pasa, pero es que no tengo batería, ¿me puede dejar usted un cargador? Y la señora no entró. No cogió su tren. Entonces, bueno, eso te puede pasar. ¡Ay, que quiero pagar, pero es que no tengo batería! ¿Cómo lo puedo hacer? Pues si no tiene dinero ni móvil, se queda. Pero bueno, volviendo al tema. Si WhatsApp permite pagos, agárrate. A mí lo que me molaría es que Telegram ya no solo permitiera comprar bienes y servicios en canales, sino pagos entre particulares, productos financieros, préstamos... Y ahí tendría que estar algo más grande que Telegram. Pero lo que sí que me encantaría que tuviera Telegram es pago con criptomonedas. Centavos. Porque eso sí que sería impresionante. Que tú puedas tener una wallet integrada en Telegram. Una cartera de criptomonedas. Como una tarjeta prepago, por decirlo en términos más comprensibles. Entonces tú tienes en tu Telegram una cartera de criptos. Y entonces tú puedes pagar cosas, comprar, vender, recibir pagos y tal. Si eso, que me parece una idea genial, algún día lo vemos, ese día el Estado saca a la policía a la calle para que nadie use Telegram. Porque, claro, eso sería comercio sin impuestos. Porque el gobierno diría, oye, tenéis que pagar IVA, tenéis que declarar IVA. Y a lo mejor el vendedor dice, ¿y a mí qué me cuentas? Estos son criptomonedas. ¿Sí o qué? Bueno, Quiero decir, me parece mal. Yo creo que hay que pagar impuestos. Lo digo sinceramente, yo creo que hay que pagar impuestos. Pero ese tipo de pagos en criptos, integrar Telegram con una wallet de cripto sería. ¡Puf! ¡Puf! ¡Puf! Sería la leche. Mirad, al final, y esto es una cosa que es una tendencia, nadie sabe el futuro, ojalá supiéramos el futuro, ojalá supiera yo el futuro de Dogecoin a 10 años, que luego hablaré de Dogecoin, o no. Pero a mí me da que Telegram, al estilo de WeChat, podría ser la evolución de Internet. Lo digo así, la evolución de Internet. Es decir, un lugar que no es una plataforma de mensajería, no. Es una plataforma de mensajería, es una red de difusión, es un foro, es un sistema para compartir archivos, es una tienda online, es un sitio donde escuchar la radio o ver televisión, donde ver noticias, donde escuchar podcasts, donde leer boletines. Eso es Telegram. Y ojo, cuidado, que muchos están tardando. Twitter está preparando novedades. Este año Twitter debería sacar nuevos productos como los superfollows, que eso es una cosa muy chula, los superfollows de Twitter, que son grupos exclusivos de Twitter, previo pago, para ideal para quedar, para crear comunidades exclusivas. En plan, hola, yo soy Alex Barredo de Mixio. Perdón por la imitación, Alex, me encanta tu podcast. Soy Alex Barredo de Mixio. Este es mi podcast exclusivo para mis patronos. Soy Fernando Díaz Villanueva, y esto es la Contracrónica. Pues tienes tu comunidad de heavy users que pagan su cuota para tener tu podcast súper exclusivo y lo tienes en Superfollows en Twitter. La ventaja es que yo no sé, pero a mí que Twitter está bastante más extendido que Telegram. Y como plataforma de difusión masiva, Twitter es bastante más. Tiene bastante más alcance. Con lo cual, imaginad, un comunicador, un periodista, un creador de contenido, crea un superfollow en Twitter y se le puede llenar de gente haciendo pagos. El único problema es que Twitter es peor que la China comunista. Es decir, Twitter, si la China comunista es una dictadura, una ciberdictadura, Twitter es la mega ciberdictadura. Es decir, es como el malo de Regreso al Futuro en el futuro. Entonces, estas son cosas que vienen de Twitter, ¿no? Los superfollow, que es interesante, comunidades exclusivas, contenido premium, suscripción, Twitter Cards para vender productos, y las Twitter Fleets, que son grupos de gente para compartir audios. Las Twitter Communities también, con grupos de interés como los grupos de Facebook. Están bien, traen cosas interesantes, traen cosas interesantes. Bueno. Hablemos de criptomonedas. Cerramos el tema de Telegram, que me parece fascinante, y seguiremos hablando de Telegram porque la verdad es que los ciclos de desarrollo de Telegram son la releche. Dogecoin, chicos, yo sé que estoy ahí súper high, hipeado con Dogecoin. Yo he metido 100 euros en Dogecoins, lo sé. Ahora tengo 1.000 euros, si decidiera sacarlos, claro. Pero lo he hablado incluso con mi mujer, que fíjate que mi mujer con el tema de criptos, aunque ella sabe todo lo que tenemos en la cartera que tengo de criptos, pero yo no tengo una estrategia. Yo veo a Sergio, ¿no? Y Sergio está hablando del 25 de julio hacer liquidación trimestral, ¿no? Sergio, que es el crack este que vino en Cacharreo Geek, pues el tío tiene sus estrategias y él incluso pide préstamos, ¿eh? Para mantener posiciones, vender. O sea, el tío tiene una súper estrategia. Vamos, el tío está estudiando todos los días. Ese no es mi nivel. Mi estrategia es a 10 años. Lo digo para que nadie esté converso, que está subiendo, converso, que hay rumores. Sí, es verdad. Que ahora va a llegar Elon Musk en el Saturday Night Live, que va a salir este sábado. Que además van a hacer una especie de gag que se llama The Dodge Father. Con lo cual, Elon Musk va a estar haciendo bromas que todo el mundo va a interpretar en clave conspiración. Uy, ¿qué está queriendo decir Elon Musk? Con lo cual, se va a producir un pánico que puede ser un pánico alcista o un pánico bajista. Esto es lo que va a pasar. Entonces, yo os agradezco que me digáis cosas Luego siempre aparecerá el cuñado de Internet. ¿Por qué has hecho esto? Tenías que haber hecho lo que yo te dije. Porque yo tengo un amigo que me vende Dogecoin al precio de un Bitcoin. Bueno, en 10 años. En 10 años hablamos. No, en serio. O sea, lo que tengo en Bitcoins, que tengo ahí una cosita en Bitcoins, lo que tengo en Ethereum, lo que tengo en BNB, que por cierto, todo va fenomenal ahora. A lo mejor se puede desplomar. Pero ¿qué va a pasar en 10 años? Nadie lo sabe. Yo no lo sé, tú no lo sabes y Sergio no lo sabe. Yo apuesto, y esta es mi apuesta, a que en 10 años vamos a tener pues una subida, igual que Bitcoin hace 10 años atrás, pues era lo que era y ahora es lo que es. Hablemos de Chia Network. Aquí tengo dos PCs, y seguramente voy a meter el MacBook Air con el procesador M1. Vamos a ver qué tal funciona. Tengo dos PCs con sembrando, cultivando estas preciosas cripto semillas de chía. Llaman parcelas, plots. Yo no sabía cómo se decía parcela en inglés. Se dice plot. Bueno, ya tengo siete parcelas que llevo desde el fin de semana, ¿eh? Este fin de semana la cosa fue lenta, no, lentísima. Que os lo comentaba, tengo un amigo que me decía, pero converso, tío, yo estoy al 11% y yo también, yo también. Bueno, no, ya la cosa está yendo más rápido. Tengo un PC Xeon, que fue el PC que, siguiendo las indicaciones de nuestro líder Andrés Ramos, el líder de la nación vecina, el presidente y Führer de la nación vecina Cacharreo Geek, a quien saludamos y con los cuales tenemos relaciones diplomáticas muy amistosas. Saludos, presidente Ramos. Pues tengo un PC Xeon con Ubuntu que va muy bien. Tiene tres unidades, un disco de 4 terabytes, una unidad M2 y además tiene una unidad SSD, que es la unidad principal donde está instalado el sistema. Y va muy bien. Tengo un PC Windows que me estaba dando unos problemas tremendos. Y mi error principal es que para cultivar Chía tienes que crear dos directorios, un temporal y uno definitivo. Te dicen, el temporal utiliza la unidad más rápida, por ejemplo, una unidad SSD o M2. Bueno, como yo tengo Windows instalado en la SSD, se me llenaba el disco de Windows y Windows, como necesita espacio libre para funcionar, al ver que el disco C estaba lleno, colapsaba Windows. Pues el otro día mi amigo, que se llama Andrés también, me dice, mira, utiliza el disco duro mecánico tanto para la unidad de destino, la unidad temporal como la de destino. Mano de santo. Mano de santo. Que yo pensé, pero escucha que todo el mundo dice y dice la documentación de Chia Network que la unidad temporal tiene que ser la más rápida. Y me dice, tío, no. Pruébalo. Porque además la unidad temporal se peta. Pues mira tú por dónde estoy cultivando parcelas. Con Ubuntu en el disco de 4 terabytes, disco mecánico, y no va mal. Podía ir más rápido, sí, podía ir más rápido, pero no va, que no va mal. Y en Windows, en el PC con Windows, que es un Ryzen 5 con 16 GB de RAM, es decir, es un equipo que se supone que es más potente, pues me va más lento. Es decir, cuando termino de cultivar una parcela, el equipo con Ubuntu, con el Xeon Ubuntu, el equipo Windows va al 80%. ¿Qué os parece? Bueno, ¿funciona? Pues todavía no. Todavía la estimación es de 3 años. Empecé con una estimación de 11 años para ganar una Chia Coin, ahora es de 3 años. Pero bueno, voy a seguir cultivando parcelas, voy a ver si puedo cultivar parcelas en el NAS, que no debería ser ningún problema. Me preocupa el cuello de botella que supone una conexión Ethernet, pero no sé, no tengo buenas sensaciones. Y no tengo buenas sensaciones por una razón, porque ahora mismo tenemos a China entera, todos los chinos, o sea, los 1.200 millones de chinos que hay, cada uno tiene en su casa un ordenador o varios, o un sótano lleno de discos duros y llenos de parcelas. Y yo me pregunto, desde mi ignorancia, pregunto desde mi ignorancia, ¿es posible que el aumento de parcelas disminuya la probabilidad de ganar un Chia Coin? Porque para mí que sí. A mí me da la sensación de que el hecho de que haya más gente, y de hecho la misma gente de Chia Network dice que la red está creciendo un 20% cada semana, ya será menos. Yo creo que crece más de un 20% cada semana por la forma que tiene la gente de comprar discos duros, que ya están comprando discos duros en el extranjero. Me da a mí que está aumentando la oferta. Y no sé cómo eso va a afectar a la posibilidad de que algún día gane una Chia Coin. Quizás, bueno, la actitud de mi amigo Izark dice, bueno, yo con que en 4 meses me gane un Chia me hace de oro. Hombre, imagínate. Imagínate, un estudiante que por definición, un estudiante es una persona pobre. Un estudiante español, ¿eh? Estudiante español normal. No estudiante yankee que va en una pickup. A su universidad en West Missouri. No. Un estudiante que coge su portátil, que es un i7 con 8 años, como dice mi amigo Izar, se pone a cultivar parcelas y dentro de 4 meses le sale un Chia Coin, pues lo haces de oro. Bueno, ese tío es muy feliz. Aunque haya estado 4 meses prácticamente sin espacio en el disco duro. Así que bueno. Ahora cuando termine de. O sea, cuando agote el espacio del Xeon, mi idea sería coger el M1 y ponerlo a funcionar con el NAS. Es decir, coger espacio que me sobra en el NAS, que en el NAS me sobra bastante espacio, porque tengo 8 terabytes. Tengo dos discos en RAID con 8 terabytes. Y me sobra bastante espacio y coger pues algunos teras y cultivarlos con parcelas. A ver qué tal me va. A ver qué tal me va. A ver qué tal funciona el amigo M1. Que por cierto, el iPad Pro con M1 viene de camino. Pero eso es otro tema. Bueno, amigo, gracias por escucharme. Un saludo a todos. Gracias por escuchar y acoger mi podcast. Por cierto, tengo un nuevo sponsor. Así que la semana que viene me escucharéis anuncios. Anuncios. Va a ser curioso, va a ser muy curioso. Gracias a los sponsors y gracias a la agencia de publicidad que me da trabajo. Trabajo extra. Pues un saludo a todos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. No olvidéis comprar mi segundo libro, El año de la pandemia, que lo tenéis en vidasenred.com. Un saludo a todos y hasta pronto.